Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de, episodio 5. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, José Luis, aquí estamos. Aquí estamos dispuestos a hablar un poquito más sobre podcasting y en este caso hablar del equipo, del hardware, ¿no? De todo esto que nos hemos tenido que comprar para poner en marcha tanto Podstar como H2O Podcast. En principio, no sé, si quieres comentamos un poco cuál es el equipo con el que grabamos, ¿no? Vale, yo, vamos a ver, para estas cosas yo soy muy austero y muy de andar por casa y es que casi siempre me lo han dado hecho y yo tiendo a conformarme mucho cuando la gente hace sus cosas y dármelo, ¿no? A día de hoy yo estoy hablándote contigo con un Yeti de Blue, de la marca Blue, que es un micrófono por USB. Tiene cuatro posiciones, una para grabar es lo que estoy haciendo ahora, que es grabar directamente, otra para hacer entrevistas, también se puede utilizar para grabar instrumentos. Yo me lo compré en torno a noviembre y estoy muy contento con el rendimiento que tiene. Y esto es prácticamente todo el sistema que tengo, porque lo que te decía, yo venía de un mundo, o antes de montar la cadena, en el cual o siempre hemos grabado una emisora, y entonces hay un ser muy amable al otro lado de la pecera que se llama técnico, que te apaña todos estos problemas y que es maravilloso, o cuando grabamos alguna cosita desde casa, el que le molaba este rollo era mi hermano. Entonces, mi hermano es el que se apañó una medio mesa de mezclas con los micros y con todo lo demás, y el que estaba siempre peleándose los 10 minutos antes de empezar a grabar era mi hermano con todos los cables. Entonces, este ha sido de las cosas, junto con todo el tema de servidores y de subir el audio y tal, que más he tenido que ir aprendiendo, aunque es cierto que yo tiendo a intentar hacer lo más básico posible, José Luis. Pues una pregunta que también yo tengo, que no sé, que seguramente alguna persona se hará, ¿no? ¿Cómo en un momento dado tú contactas con una emisora como es Radio San Vicente y de alguna manera el grueso de la cadena lo puedes grabar en emisora, ¿no? Ah, yo estoy. Pues la situación de. Nosotros empezamos en la radio MH, como yo creo que te conté, sí. Y pasamos a San Vicente porque mi padre los conocía. Mi padre es director de un instituto de San Vicente, le había entrevistado varias veces, y él sabía que la radio, que es una radio municipal, cuya. Contenido, cuyas producciones, cuyos programas se centran sobre todo por las mañanas, para el típico de la gente del pueblo que oiga, pues de las nuevas aperturas que hay, a las fiestas del pueblo, a cualquier oferta que haya, o cualquier promoción que haya del ayuntamiento, porque es la finalidad. Para que se hizo la radio, y luego por las tardes tuvieron a bien abrirlo para que la gente que quisiese hacer programas hiciese los programas, ¿no? Yo siempre recomiendo a la gente, si queréis empezar, acudir, porque en determinados sitios era una radio municipal, en determinados lugares que tenéis universidades, sobre todo si hay una carrera de periodismo, de audiovisuales, es habitual que hay una emisora. Yo hasta en mi instituto tenía emisora, que es donde yo empecé a hacer mis primeros pinitos hace un porrón de años. O luego, también en determinados sitios, fundamentalmente País Vasco, Cataluña, Madrid, siempre he tenido mucho tiro en el tema de radio comunitaria, que suelen tener huecos y ya tienen todos los equipos, y es tremendamente cómodo el que esa parte, luego ya te puedes ir preguntas al técnico de allí, oye, si tuviese que grabar esto desde casa, ¿cómo lo harías o qué te comprarías? Pero ya tienes a alguien allí que sepa y que no sea la barrera, ¿no? El problema que puede tener esto muchas veces es que el tema técnico, tanto de y ahora me voy a tener que aprender esto, o ahora me tengo que gastar esta pasta, puede ser una barrera para grabar. Yo creo que a día de hoy lo es mucho menos que antes, porque los precios han bajado mucho y porque algo de menor calidad te logra sacar una calidad de audio lo suficientemente buena como para poder distribuirla, pero sigue siendo una de las barreras, no, junto con la posedición y junto con el subirlo, de qué forma subirlo a internet y los servidores, que te pueden frenar. Y yo me acercaría, yo buscaría a una radio comunitaria, como te digo, una radio universitaria o una radio municipal, a la que a ver si podéis hacer el programa allí y a partir de ahí poder utilizar esto. En principio, yo supongo que tú aportas contenido a esa radio comunitaria, ¿no? O a esa radio municipal, y luego tienes la ventaja de que tú haces tu podcast con esos equipos y luego ese audio tú le subes por tu cuenta a donde tú quieres, ¿no? Eso es, el acuerdo que llevamos nosotros con ellos es precisamente lo que acabas de comentarme tú. Ellos emiten cuando quieren hacer el programa y yo tengo el derecho sobre la obra, sobre el audio en sí. El problema que tenemos este año es que no podemos poner publicidad propia dentro de ese programa, cosa que sí que se permitía hasta el año pasado, pero con el cambio del gobierno municipal, junto con otros cambios que ha habido del tema de aparcamientos y de alguna movida más, eso lo han limitado bastante. De hecho, había un programa justo detrás nuestro de deporte que se centraba en el Hércules, que es el club de fútbol de Alicante, uh-huh. que dejaron de hacerlo allí en la radio precisamente por eso, porque no le dejaban llevar su propia publicidad, ¿no? Pero, como os digo, yo creo que es un acuerdo en el que debe ser algo estándar y podéis hacer en cualquier radio que tengáis alrededor. ¿Y ellos en su emisión luego en público meten su propia publicidad? Sí, ellos tienen cuñas al principio de la tienda de animales y de la floristería y del bar nuevo que ha abierto de San Vicente, muy divertido siempre. Sí. Y luego, por otro lado, no sé qué te iba a comentar, que bueno, pues que ese audio tú cuando le subes ya a tu servidor, ahí le puedes añadir la publicidad por tu cuenta. Eso es. Le haces la cuña ahí en la mitad del programa, por decirlo. Sí, si habéis oído alguna de Postar FM, eso es lo habitual, ¿no? Sí. Tenemos programas los que grabamos por casa en el que yo la leo en mitad, pues sea, por ejemplo, Sofín Channel, ¿no? Por decirte el último que había ido. Y luego en cosas como Slumberland o como Fuera de Series, desde luego que la ponemos a posteriori. Bueno, pues es una opción, yo creo que bastante buena, ¿no? Para gente igual que en un momento dado, pues esto se le viene un poco encima, y por eso quería yo sacar un poco la, la colación a cuento. Yo en mi caso, que no he mirado si había aquí Radio Municipal en Valladolid, no lo sé, ni en la universidad, la verdad es que estoy un poco desconectado de todo esto, pues al final pues grabo desde casa, ¿no? Y entonces me ha tocado un poco hacer lo que te ha tocado a ti, meterme en este mundo que da para una carrera universitaria prácticamente, o un ciclo formativo de grado superior, porque yo me acuerdo que en mi instituto de Alicante, en el Berlanga, pues uno de los ciclos de formación superiores pues era técnico de sonido, ¿no? Y se estudiaba pues todo esto con sí, una profundidad propia de lo que son los estudios, ¿no? Y bueno, pues nos vemos aquí obligados a empezar a hablar de ganancias y de filtros y de compresiones, que es todo un poco marciano, sobre todo al principio. Yo, claro, guiado un poco por el libro de Emilio, el libro de Milcar, pues que él siempre parte del tema de la mesa de mezclas, pues yo me compré una Behringer USB para 4 micros, porque un poco mi plan B, como ya te comenté, era si esto no tira para adelante, pues yo lo uso en el instituto y grabamos allí podcast con los alumnos. Y bueno, pues la verdad es que la Behringer a mí me ha dado muchos dolores de cabeza, tanto la configuración como el intentar que el sonido quedara bien. Yo, es verdad que al principio me compro ese estuche de micros Behringer que se compra todo el mundo, el Behringer, no sé si es X850, una cosa así, que vale unos 20 euros en Amazon, y luego ese estuche con 3 micros adicionales, que sale también, pues eso, por 20, 20 y pocos euros en Amazon, y con eso empiezo a tirar. Pero claro, al final me doy cuenta de que yo no estoy grabando podcast con nadie en la misma habitación. Sí. Y que verdaderamente todo el tema de la mesa de mezclas, pues yo no lo acabo de controlar, y que ajustar la ganancia y ajustar el volumen, pues a veces doy con la tecla, pero otras veces no. Y que, bueno, pues me parece que es complicarse un poco la vida. Entonces todo esto lo reservo para el instituto y al final acabo como tú. O sea, en la misma dirección, un micro USB que es muy sencillo, conectas al ordenador y tiras, regulas el sonido, el volumen con el que tú quieres hablar, metes el programa con el que te vas a grabar la pista y luego ya en edición, pues ya retocas lo que tengas que retocar. Y bueno, pues en eso estoy, ¿no? A mí lo que me ocurre, es decir, yo creo que tienes que saber para qué lo quieres utilizar. Yo tuve durante bastante tiempo puesto la mesa de mezclas de mi hermano aquí puesta en casa, hasta que un momento me pasó lo que decías tú. Yo al final, es muy raro que grabe con alguien con la mesa aquí en casa. Si empezamos a salir más, si vamos a saraos, si vamos a jornadas y cosas por el estilo de todas las cosas que tenemos en la cadena, será otro rollo distinto. Aunque ahí posiblemente, más que a la mesa para conectar los micros, me vaya a la grabadora. Yo, la persona que más conozco que más sepa del tema de cómo llevar la parte de audio en general, en particular para podcasting, es Paco Gordon, con el que hago La Colina de Avalon. A Paco le gusta mucho, a Paco le gusta la parte de sonido, y además se nota que disfruta con ello y con los cachivaches y con los cables para arriba y con los cables para abajo, también con el tema de vídeo, pero especialmente el sonido. Y el otro día, por ejemplo, cuando grabamos la Colina de Avalon, él llevaba una grabadora, una Zoom maravillosa, en la que se conectaban directamente los 4 micros, se grababa automáticamente ahí dentro, luego tenía un cacharrito que era un split para los auriculares, para que cada uno se monitorice, y a él le gusta. Pero claro, Paco tiene la costumbre de ir cada mes, te diré cada dos meses, pero me diré cada mes, tiene alguna salida de campo, algunas jornadas de juegos de mesa o cosas por el estilo en el que le va a dar uso. Si vas a grabar solo desde casa, yo creo que tener un micro, a lo mejor yo no compraría solo un USB, me compraría, hay un modelo que tiene Zoman y que empieza a tener varios más, Zoman, que es la gran página de alemana que tiene a partir de 200 euros, tiene los gastos de envío gratuitos de España, tiene un micro que es al mismo tiempo XLR, creo recordar que es la conexión típica del micro de los tres clavijas, y USB, que en un momento dado es una marca buena, es la marca blanca que tiene ellos, es el hacendado suyo, y puedes utilizarlo en casa como USB directamente del ordenador, y si lo vas a utilizar fuera puedes sacarlo, y el micro yo creo que cuesta 30 euros. Yo tengo que comprar ahora un par para varios miembros de la cadena. A lo mejor esa es una opción que no es mala, hay varias marcas más que lo tienen a unos precios más elevados, pero esta en concreto, que está a un precio razonable, quizás si a día de hoy me tuviese que comprar yo alguno, me compraría eso. Dicho eso, yo estoy muy contento con este Yeti. Es caro, pesa una barbaridad. Blue no hace cosas normalmente baratas, pero sí hace buenas. Yo he comprado dos micrófonos de Blue. Juan Galonce, si alguna vez lo oís en Sofin Channel o en alguna de las intervenciones que habíamos grabado, él tiene uno que se llama Nessie, que también es de Blue, es más barato, muy mono también, y hace una cabeza basculante como si fuese pues eso, el Nessie del Lago Ness. Y este Yeti, que yo creo es el estándar. Cuestan lo que cuestan estos son 100 euros en adelante, eso sí es cierto, pero claro, yo también, esto es raro que lo utilice menos de una hora diaria, entonces al final lo amortizas y le sacas partido. Efectivamente. Bueno, pues se me olvidaba comentarte una última cosita sobre las mesas de mezcla Behringer, y es que yo en un momento, cuando ya decido dejarla de lado, es porque me empieza a meter unos chisporreteos a lo largo de la grabación. Es verdad que sobre todo es a medida que avanza la grabación, es decir, en la primera hora no los mete. Ajá. Pero hay programas en los que me ha llegado a meter 27 chisporroteos, ¿no? Eso lo hacían antes los micros USBs cuando llegaba la hora de grabación, de repente empezaba a hacer el Cylon y se oía totalmente distorsionado, como si fuese un Cylon de Battlestar Galactica. Yo eso lo recuerdo en muchos programas americanos, especialmente el de Gruber, que empezás a oírlo y decías, ya hemos llegado la hora, entonces lo desconectaba, lo volvía a conectar y seguía grabando. Yo creo que algo ha tenido que haber, y era normalmente programas de Mac, así que supongo que sería alguna combinación de los drivers o algo por el estilo en su momento de OSX. Yo no, hace tiempo ahora que no lo oigo, pero recuerdo que en su momento era algo cachondísimo y que ocurría además a la hora clavada. Pues yo la verdad es que pensaba que era alguna interferencia. Digo, esto es el microondas, esto es el móvil inalámbrico. Te juro que me he vuelto loco, me he metido en la página de soporte de Behringer 27 veces. Lo mismo que si interferencias, ¿qué tal? Y al final, hablando con Pedro, que es el chico que lleva esta red de podcast, que está muy bien también, que es pabellonauricular.com, pues él me decía que él había llegado a la conclusión de que era un problema del capitán. Del capitán con estas mesas Behringer, y que él no podía prescindir de la mesa de mezcla. Supongo que había comprado ya todo el equipo. Ahora comentaremos un poco el tipo de conexión de los micros. Pero que claro, que era, pues hablando en plata, una jodienda, ¿no? Claro. Sí, era un problema del sistema operativo, lo digo. Yo creo que esto de que ocurriera con los micros USB era exactamente lo mismo. Algo que hasta que, pues un bug, que normalmente si no pruebas el sistema operativo con un micro conectado y grabando una hora, no lo vas a detectar hasta alguien te lo diga después y te habrá un radar, ¿no? En el caso de Apple. Entonces, claro, yo en un momento dado estoy grabando Factoría Netflix, estoy grabando esto con Dios no pasaba, con Alberto Carlier. Él tiene un Samsung, que no Samsung, sino S-A-M-S-O-N, sí, lo conozco, que son unos micros que están bastante bien USB, que suelen salir en Amazon por 80 y algo euros, pero mira, esta semana estaba en 59 y he aprovechado yo para proveer a algún miembro de la cadena y recomendarlo. Y bueno, pues yo veo que Alberto no se complica la vida, y sin embargo yo estoy ahí pegándome con la Behringer de mala manera y a punto de tirarla por la ventana o tirarme yo detrás de ella, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a probar un poco lo que es un micro USB, porque parece que da menos problemas. Entonces tú sabes que hay a la hora de comprar un micro hay dos conexiones, la XLR, que es esa conexión que va a mesa de mezclas normalmente, que es la clásica de sonido, y luego esta conexión USB, que para los que grabamos con un portátil o con un ordenador, pues es lo más sencillo porque la configuración es cero, ¿no? Y luego existen estos micros que tú ya comentabas, ese de Zoman, que tienen las dos, que tiene el XLR y que tiene el USB. Y yo en mi caso opto por el archiconocido Audio Técnica ATR 2100, que le pido a Estados Unidos. Claro, el problema es que tarda varias semanas y que además tiene gastos de aduana, pero bueno, siempre queda ahí por debajo los 100 euros, entre los 80 y tantos y los 100 euros. Yo creo que el dinero que pagas en la aduana es como la ruleta, la fortuna, o sea... Sí, hay veces que te pringan y veces que no, pero eso ocurre con todo, ¿eh? Y hay veces que pringas mucho y otras que pringas menos, ¿no? Sí. Y entonces este es el micro que yo me trae Papá Noel en Navidad de alguna manera y que va a poder pues tener los dos usos, ¿no? Luego, claro, cuando tú grabas en movilidad, pues tienes varias opciones. Yo había oído a Emilio hablar de un creo que era iRig Pre, que era un cacharrito donde conectabas un XLR y luego iba al puerto de auriculares del sí. iPhone. Pero luego, pues Alberto a mí me habla de que precisamente con el propio adaptador Lightning a USB que vende Apple, pues que casi todos los micros o la gran mayoría funciona, ¿no? Uh-huh. Y es una solución mucho más sencilla. Y es cierto que luego yo al final, como no estoy tanto tiempo en el hospital como pensaba, pues no llego a probar estas soluciones y ya me vengo a casa, ¿no? Sí. Y entonces surge la otra duda, que yo me imagino que tu micro es de condensador, ¿no? Ajá, sí. Pero que hay dos tipos de micros, los dinámicos y los de condensador, ¿no? Sí. Y hay una diferencia muy clara. Yo no sé si lo quieres explicar tú o... Yo conozco lo justito, así que si tú lo tienes preparado delante, mejor, José Luis. Pues vamos a ver, explicaciones de andar por casa, porque ninguno de los dos somos técnicos de sonido, ¿no? El dinámico, por decirlo de alguna manera, es un micro más de batalla, digamos. Es un micro para voz, para escenario, es un micro para grabar en movilidad. Es como, digamos, el todoterreno. Yo este ATR me va bastante bien, ¿no? Pero luego está el micro de condensador. El micro de condensador es un micro de estudio de radio. Es un micro que capta mucho más fiel la voz, de alguna manera, con todos los matices, y yo creo que al final suena mejor. En mi caso, con el problema del CCO, que ya hablaremos cuando hablemos de la grabación, yo noto que el micro de condensador, pues a mí me quita más el CCO y la voz me la deja más limpia. Uh-huh. Entonces, al final, pues opto por un ATR, a un Audio Technica ATR 2500, que compro también en Estados Unidos. Pero claro, estos micros de estudio tienen un problema, que es que si tú no estás en una habitación lo suficientemente aislado, pues se te puede colar en la grabación pues los maullidos del gato de la vecina del cuarto, ¿no? O se te puede colar la ambulancia que pasa por debajo de tu ventana como si te estuviera pasando por delante del micro. Y ese es el problema que tiene. Pero bueno, ahora te contaré luego cómo lo he solucionado. No, los dinámicos en general son micrófonos más de batalla y los de condensador captan mejor el sonido para bien y para mal. Si tienes disciplina a la hora de grabar, si proyectas bien la voz sobre el centro y luego ya veremos si son más abiertos o menos o lo que sea, bien, pero cuando mi hija se cuela en la habitación se oye mucho más que si fuese otro micro. Cuando le pego un golpe en la mesa como acabo de hacer ahora, se oye mucho más que si no fuese. Si le doy un vaivén al micro como acabo de hacer ahora, que de vez en cuando me ocurre, se va a oír mucho más que si es otro micro, ¿no? Entonces, para bien y para mal, te lo guardan mucho más. Dependerá, pues, nuevamente de dónde puedas estar, cuánta, lo que comentabas tú, cómo de cerrado va a estar. A mí es una cosa que me ocurre mucho, que se puede ir en mis programas de fondo, son los aviones. Yo vivo en Torrellano, que es la pedanía de Elche, que está justo al lado del aeropuerto de Alicante Elche, y entonces en el mío no es que pasen aviones, pasan constantemente. Yo en el día a día no tengo problema, salvo que cuando hablas de repente te oye, pero luego en los podcasts sí que lo escuchas, ¿no? Y es así. Bueno, pues es una cosa para valorar. Normalmente los dinámicos suelen ser más baratos y los otros más caros. Yo creo que es acostumbrarse. Y nuevamente, aquí depende de cuánta manía tengas al sonido. Yo, mientras no se escuche mal, es cierto que a mí me gusta que se oiga bien. Y comprendo que se oiga bien y comprendo que un programa de radio profesional tengas que escucharse bien porque vas a pedir ese nivel de calidad. O un programa de NPR en Estados Unidos, o un programa de algunas de las cadenas más en ese plan, ¿no? Sobre todo cuando es un programa muy editado, un programa mucho con sintonías de fondo. Yo creo que le pides una cosa superior que cuando es un programa de conversación, que es lo que tradicionalmente hacemos en la cadena. En el nuestro, hombre, con que Skype te respete y no te haga mucha puñeta de que se oiga mal y que en general no haya mucho problema, yo no suelo preocuparme tanto, no solemos tener tanta queja. Al final la gente se va a ir si se oye mal, pero no vas a tener, yo creo que no tienes ningún oyente adicional porque se oiga especialmente bien, como digo, con la salvedad de programas tremendamente editados, muy de radio, muy de lo que consideremos un programa de radio, ¿no? Quitando eso, con que se oiga bien, yo no suelo tener tanta manía. Pues yo la verdad es que, bueno, el dinámico es, como digo, todoterreno, pero luego la calidad del audio a mí no me acaba de ser tan agradecida con mi voz, porque luego también es que la voz de cada uno, bueno, pues a veces requiere de un tipo de micro o de otro, es que eso sí. Sí. Y yo el de condensador, pues es muy agradecido, pero claro, las manitas debajo de la mesa, ¿vale? Para no empezar a poner, no teclear durante la grabación, porque si te pones a teclear... Ah, yo sí, yo tecleo sin problemas, pues a mí me da lo mismo. Pero sale el sonido. Sí, me da lo mismo. Me da exactamente igual. Está claro. Pero yo lo comento. Yo digo en el programa, no te preocupes que voy a buscarlo en internet. Y ya está. Pero porque es el tipo de programa, José Luis. Es decir, yo creo que el oyente de un programa de los que yo a día de hoy hago en las cadenas, no sé si haré otra cosa, entiende que ese es el programa que estamos haciendo. Uh-huh. Igual que entiende que mi padre respire fuerte en el micro al lado de Fuera de Series, o que se ponga a comer gominolas en el estudio. Yo comprendo que eso no es muy profesional. Pero creo que nuestro oyente es ese tipo. Yo creo que vendemos ese tipo, vendemos esa cercanía y vendemos esa. Igual que vendemos la profesionalidad de que la gente que llevamos a la cadena sabe de lo que está hablando, vendemos esa cercanía de este es el tipo de programa que estamos haciendo. Y si tengo que teclear para buscar algo en Wikipedia en ese momento, no tengo ningún problema en decirlo. Dicho eso, hombre, intento no pegarle demasiados golpes, intento sobre todo que no de repente suba el volumen y te pegue un grito al oído que te tengas que quitar los auriculares. Pero yo no tengo tanto complejo a esa parte porque yo creo que nuestro oyente ya sabe que estamos grabando ese tipo de programa. No, en ese aspecto yo creo que es la ventaja del podcasting frente a la radio, ¿no? Ese supuesto defecto de que dicen no profesionalidad, pues a veces lo que tú comentas, esa cercanía, ese somos personas como tú, y que hace como más compañía y que parece que el programa, la gente con la que está escuchando es más cercana, pues es un punto extra, yo pienso, más que ser un defecto. Sí, tío, entiéndeme, yo no quiero decir con esto de que la gente tenga que grabar con un ruido espandaloso, yo soy el primero que si oigo un mal sonido lo voy a quitar, ¿no? Pero creo que no pasa nada por decir eso. Sobre todo, creo que tienes que tener claro cuál es tu problema. Si tu problema es un problema en el que vas a editarlo muchísimo, en el que cada pista la vas a grabar por separado, le vas a editar hasta que limpies todo el sonido, bueno, pues ese es tu programa. Entonces, claro, tienes, si ese es el estándar que tú te has obligado a ti mismo, tiene que estar ahí. Yo es muy raro que haga edición de un programa, incluso con Pedro Andar, que es el que peor se oye porque no tengo peor conexión, yo no me suelo obsesionar. Pero yo creo que nuestro oyente está acostumbrado a que ese es. Yo no voy a ponerle un audio que sea una chapuza, pero no va a ser el como si estuviésemos grabando los dos en un estudio, eso no va a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues van allí porque van a tener un audio que se escucha más que decentemente y porque es un contenido de calidad. Y esa es la filosofía que siempre hemos tenido en el programa, aun viniendo del estudio de radio, aun viniendo de allí en el que todo se oye bien, pero siempre que grabábamos en casa teníamos ese punto. Entonces, bueno, pues como te digo, yo creo que al final es que tengas claro qué es lo que vas a poder dar de forma sistemática todas las semanas. De nada te sirve que te pegues una panzada de 8 horas en el primer programa si luego al tercero esas 8 horas de post-edición va a hacer que no hagas el programa. Claro. Yo creo que no vale la pena. Mejor que quedas consciente de, yo tengo media hora para editar esto. Editar quiere decir que voy a poner la cabecera, voy a poner una música en el este y una música de despedida. Bueno, pues dentro de esas premisas vamos a intentar que suene lo mejor posible. Pero de verdad, nada te va a servir que te metas 14 horas, que el primer programa lo vas a hacer sí o sí, si luego eso no vas a ser capaz de repetirlo. Y ya te digo yo que el quinto programa, 14 horas, si no tienes dinero por en medio y no tienes una grandísima o un plan de negocio muy claro un año, no vas a seguir haciéndolo, José Luis. Sí. Yo creo que eso es importante. Yo verdaderamente vengo de sudar tinta para editar el último esto con Josh, no pasaba, porque son 4 pistas ya, y luego porque yo he cometido un error, y es para cerrar un poco el tema de los micros. Yo en un momento dado, gente no tecnológica que tengo en la cadena, les he recomendado los típicos auriculares con micro, ¿vale? Unos Sennheiser incluso, que son marcas que están bien. Pero bueno, yo para que, bueno, por contar aquí los errores que voy cometiendo a los oyentes, pues me parece una opción muy mala, porque normalmente se acaba metiendo el sonido de los auriculares de la persona que te está escuchando en el micro de su pista. Si vas a editar las pistas por separado en el sistema tradicional de cada uno se graba su pista, sí, eso es mortal. Se te va a colar absolutamente todo. Se te va a colar y luego tienes que andar bajando el volumen a cero en las pistas y es un infierno. Empezar con los filtros de reducción de sonido que en algunas, es que como cada persona es un mundo y cada micro es un mundo y cada voz es un mundo, en algunos les tengo cogidos ya el filtro y es directamente apretar un botón y me reduce todo ese sonido, pero en otros te vuelves loco y al final yo ahí eso salvo que me lo dijese alguien, ni para Dios me metería en eso, José Luis, pero vamos, ni harto de Coca-Cola ni colgado de un pino, no ni para Dios. No, yo recuerdo hay varios de que ocurrió con eso, con Juan al principio de todo me ocurría y Y es cierto que yo cada vez grabo menos de editar las pistas por separado, porque sí, se nota calidad, yo no te digo que no, pero no tengo 5 horas para hacerlo. Y entonces, bueno, pues tiramos por la calle en medio. Sí, es el coger el Skype Call Recorder, ¿no? Y, sí. Pero bueno, ya hablaremos en cuando hablemos del software. Vale, por ir concluyendo un poquito, accesorios añadidos al micro que son interesantes. Uh-huh. Bueno, si tú tienes un cable XLR, pues obviamente necesitas, si tienes un micro XLR, necesitas un cable XLR, sí, ¿no? Claro. Para conectarlo a la mesa de mezclas. Luego, yo no sé qué trípodes usas tú para los micros. El mío viene con un micro, con un trípode propio. El Blue de Yeti viene con un pedazo de cacharro en el que va montado, y luego se puede montar, se puede coger un brazo con un adaptador para colgarlo en brazo, que es una de las cosas que yo tengo pendiente de hacer. A mí me apetece tenerlo en brazo. Nunca he trabajado con brazo, porque todas las emisoras, excepto uno de los estudios de la Miguel Hernández, hace muchísimo tiempo que sí tenían uno de brazo cogido a la mesa y que vaya a la altura de la boca. En todo lo demás siempre han tenido un trípode de mesa y siempre me he acostumbrado a trabajar con un micro sobre la mesa. Pues mira, yo voy de vuelta completamente. Yo empecé con el trípode, ¿vale? Empecé con el brazo. Uh-huh. El brazo tiene la comodidad de que tú le pones a la altura de la boca y te olvidas de micro, sí, y te olvidas de todo. Y eso con el micro dinámico va muy bien, verdaderamente. Uh-huh. Pero atención al problema: con un micro de condensador, el brazo da problemas. Sí. ¿Y por qué te digo que da problemas? Porque cada vez que mueves la mesa, obviamente el brazo, o tienes un pedazo de brazo, y claro, yo me compré un brazo de 20 euros, una cosa muy barata. Yo no sé si tienes que irte a un brazo de 80 o una cosa mucho más estática, ¿no? Pero cada vez que tú pones la mano en la mesa igual no vibra, pero el brazo te aseguro que se mueve. Y esas vibraciones se notaban en el micro de condensador. ¿Lo tenías con la membrana el micro o he cogido al brazo o sin membrana? Le tenía con membrana, sí, pero daba igual, porque el problema es que el brazo se movía muy ligeramente, muy imperceptiblemente, solo con poner la mano en la mesa, pero el micro que colgaba del brazo ya se, como es tan sensible el micro de condensador, ya se producía esa pequeña vibración que se colaba en la pista de sonido. No lo sé. La membrana, porque lo he dicho sin más, por decirlo oyendo lo que no sepáis, es una especie de artilugio con muelles alrededor que teóricamente amortigua lo que estaba diciendo José Luis, que el hecho de que tú pegas pequeños golpes sobre la mesa, esos muelles te amortiguan el sonido que va a llegar al micro. Yo no lo he utilizado nunca. Sí quiero comprarme una especie de espuma o al menos un filtro para delante del micro, que a día de hoy no lo tengo. Blue suele tener todos los accesorios que no son estándar. Entonces tienen una especie de pantalla delante que le pones a forma de espuma, especialmente para las PES y para... A mí se me oye mucho, eso sí es cierto. Uh-huh. Y es una cosa que quiero comprarme de una puñetera de la espuma. Para el resto de los micros que tenemos con la mesa de mezclas sí que te utilizamos para todos. Uh-huh. Pues yo, pues al final lo que he optado es por la típica base de pie circular, ¿no? Que en mi caso es como de hierro fundido, pesa un quintal, pesa casi 2 kilos. Cuanto más pese mejor, sí. Cuanto más pese mejor. Y esto es donde tengo ahora el micro de condensador, y ahí sí que pongo la mano encima de la mesa y ya el micro no se menea de ninguna de las maneras, ¿no? Uh-huh. Y es lo que me ha permitido precisamente al final pues pasarme al micro de condensador, porque con el brazo pues era un infierno. Pero claro, estamos hablando de un brazo de 20 euros con una base, unos muelles o lo que sea, muy barato. Y igual si te gastas 100 euros en un brazo es otra cosa, ¿entiendes? Aquí el problema también es que el dinero, de alguna manera, o lo barato, tiene una calidad y lo caro tiene otra. Sí, y no hay trampa ni cartón. Que igual en algunas cosas en la vida las puede haber, pero aquí yo creo que tú te gastas ese dinero y estás comprando calidad normalmente en equipo de sonido, ¿no? Para acabar un poquito, yo te comento también que yo tengo ese splitter de auriculares que comentabas que tiene Paco. Sí. Para complementar cuando grabemos en el instituto con la mesa de mezclas. Sí, eso es muy útil. Creo que es de Belkin, pero estoy segurísimo que es de Belkin. Es una conexión de auriculares y luego tiene como varias entradas para que cada uno vaya enchufando ahí. Sí, parece una estrella ninja el que tienes tú, que es con los bracitos blancos. Sí, yo creo que es el mismo que tiene Paco. Tiene la entrada por un lado y tiene 4 mini jacks al que puedes conectarles con el este. Entonces, si tienes auriculares con jack, bueno, pues un adaptador a mini jack y conectas 4 al cacharro. Y luego, por último, yo no sé, porque claro, seguramente tú no te has tenido que mover todavía. no sé si en el momento en que tengamos que ir a JPod o a algún otro sitio tendremos que meter el equipo en una maleta, pero bueno, Emilio también hablaba siempre de la mochilita de podcasting. Uh-huh. Y yo lo que me compré recientemente para meter todo este equipo del instituto, ahora que ya tendré que empezar a llevármelo todos los días a clase, pues es un pequeño trolley. Ajá. Son estas maletitas que parece, son como un maletín, pero que tienen ruedas y una es extensible, y ahí me ha cabido todo. Bueno, en el Corte Inglés, la de Emilio Tucci, que era la más barata, 85 euros. Yo tenía una mochila, mi hermano tenía toda la mesa y todo lo demás, lo llevaba siempre en una mochila que pesaba un quintal, porque claro, sobre todo con las bases de los micros, aquellos para hombre loco, yo creo que la idea del trolley, sobre todo si se va a llevar bases de micros, es que se nota el peso. Lo demás, la mesa, los micros y tal, no tenía más rollo. Yo, para hacer, yo creo que cada vez haré más cosas on the road y cada vez haremos más cosas en directo, entonces yo sí quiero comprarme algún micro, no sé si el propio de Blue, para conectarlo bien para el ordenador o bien para iPad, que es mi siguiente paso, empezar a grabar directamente en el iPad, a ver si en iOS 10 por fin puedes tener las entradas de sonido independientes, el que yo pueda estar hablando por Skype pero grabando por la línea, que a día de hoy no se puede y es un problema. Uh-huh. Y ahí sí que hay varios adaptadores que a mí me interesarían, incluso Blue tiene un micro portátil que se puede poner en la parte de arriba del iPad, que me atrae mucho porque me gustan mucho las cosas de Blue. Yo comprendo que no es lo mejor del mundo mundial ni es lo más ortodoxo en el mundo de podcasting, pero me gusta mucho lo que están haciendo estos tíos, entonces esa posiblemente me lo compre. Eso y una grabadora. Yo creo que la grabadora, desde que descubrí la Zoom, Miguel tiene la que yo compré, que es la H1, que es la más sencillita, que por un lado graba como micro y por otro lado le puedes meter cualquier entrada, y yo viendo Paco lo que tiene, una H6, una H8, y ya estamos hablando de bastante pasta, pero la funcionalidad, la portabilidad que tiene esto para todo, ya no solamente que puedas grabar podcast, sino es que puedes hacer entrevistas, es que puedes editar el sonido, es que puedes hacer miles de millones de cosas. Yo creo que ese es por donde yo voy a tirar en el próximo año a la hora de renovar los equipos y de comprar nuevos equipos. Bueno, pues esto, todo esto, las grabadoras que estás comentando, etcétera, lo pondremos en las notas del programa para que los oyentes pues puedan tener un poquito idea también de, ¿sí?, de dónde nos podemos mover y dónde se pueden mover ellos. Y yo creo que esto es todo sobre hardware. No sé si quieres añadir algo más. No, por mí nada más. Pues simplemente el mensaje es claro. Sí que hay que hacer una inversión inicial, ¿vale? Cuando haces un podcast. Como dice Carlos, el sonido no es que sea determinante, no tiene que ser el mejor del mundo, pero claro, tampoco puede ser un sonido de caja de zapatos y de pandereta. No. Entonces, a ver, esos auriculares del iPhone, pues no son para podcasting. Esos auriculares de la PlayStation y tal, pues no son para podcasting. Entonces, sí que hay que hacer un pequeño gasto inicial, que en principio, pues puedes tirar por unos micros un poquito más baratos. Y si luego ves que esto te gusta y que sigues con ello, pues adelante. Y si no, pues siempre tienes Wallapop o cualquier otra web, porque ahora con el auge del podcasting, yo creo que este tipo de ventas y compras están a la orden del día y cada vez hay más gente que quiere hacer podcasting. O sea, son artículos que están de interés actualmente, ¿no? Sí, no. Y Amazon además tiene una devolución en 30 días que yo, las veces que he devuelto cosas, jamás me han preguntado, me han hecho ninguna pregunta ni me han dicho nada, así que yo aprovecharía eso también para poder trastearlo. Y luego auriculares cerrados, eso sí, sí, auriculares cerrados. Comprar, yo creo que eso vale la pena, comprarse unos buenos auriculares, sobre todo si vais a grabar mucho por Skype, el para oír a la otra persona y para que no se cuele el sonido. Eso sí que vale mucho la pena. Bueno, yo en mi caso tengo unos Beats, no son los mejores, pero bueno, son unos Beats Mixer. Uh-huh. Alberto sí que creo que tiene los Studio, pero claro, son bastante más caros. Sí. Y bueno, tampoco es que Beats sea la mejor marca del mundo, pero bueno, para audio no está mal. Para si lo usa LeBron James, tiene que ser buenos y ya está. Yo sé que la gente que es muy fanática del sonido les tiene mucha manía por los bajos que hacen y por la parte publicitaria y por todo lo demás. Yo creo que al final es que te cojas unos de diadema, que es cierto que te ayuda y te pone en situación. Yo cuando me pongo los auriculares en el estudio, digo, bueno, pues ya estoy grabando, ¿no? Y esas tonterías también a mí también me ayudan bastante. Sí, la verdad que sí. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa y seguimos hablando de, ¿no? Eso es, nada, dentro de un segundo, es decir, que salta al siguiente, que podéis oír ya el siguiente programa. Ahí está. Venga, pues hasta dentro de muy poco. Un abrazo. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @ hablando de mayúscula guión bajo, en la página facebook.com/ hablando de mayúscula podcast o por correo electrónico en hablando de mayúscula.podcast@gmail.com.